Muy bienvenidos, amables oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico en este día martes 14 de agosto. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer saludarles cariñosamente con un gran abrazo. Habíamos hablado ayer un poquito acerca de esta situación, bueno, poco podemos decir, pero los minutos, pero usted puede seguir estudiando más intensamente estos textos de Pablo. Habíamos visto lo que es en relación a la voluntad de Dios, que es la santificación. Y Pablo se enfoca en los versículos 4 y 5 de 1 Tesalonicenses 4, capítulo 4, en algo bien interesante, y lo hace muy puntualmente porque seguramente este era el problema, y vamos a decirlo así, de la sociedad y también de los de Tesalónica. Recordemos que, ya lo hemos dicho, que la sociedad era un poquito liviana en sus conceptos de relaciones matrimoniales. Y un poquito más que liviana, parece. Más que liviana. ¿Pero qué dice allí los versículos 4 y 5 de 1 Tesalonicense? Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Qué te parece a ti? ¿Será fuerte lo que le está diciendo? Bueno, ¿recuerdas tú que Pablo comenzó diciendo, os rogamos, hermano, y luego dice las cosas tal cual son? Él no está tapando nada, pero aquí le dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. ¿Significa que a lo mejor habían muchos que tenían más de una esposa? Bueno, ¿parecía? Hoy día, seguramente puede que alguien, al escuchar este tema, cambie o apague la radio. Porque sucede que no nos gusta que nos digan aquellas cosas que nos agradan. Recordemos que el pecado nos agrada. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, no es que nosotros estemos libres y que ya hayamos alcanzado el límite de la santidad. No, no se trata de eso. Por eso es que Pablo decía abundar más y más. Claro, o sea, que sí. Hay que seguir creciendo. Es un proceso. Es un proceso, pero tenemos que decir también que nosotros no estamos libres de esto. El pecado hace que estas cosas nos agraden. Pero también el Señor nos dice que esto no nos conviene. Que nosotros debemos huir de estas cosas, que tenemos que santificarnos, purificarnos, de manera que podamos presentarnos ante el Señor. Ahora, recordemos, no es que nosotros por nuestros méritos vayamos a presentarnos ante el Señor, son los méritos de Cristo, pero esto también hace que por esos mismos méritos nosotros nos purifiquemos y nos santifiquemos. Ahora, fíjate lo que dice el orador pagano Cicerón. Si hay alguien que piensa que a los jóvenes se les debería prohibir el trato aún con prostitutas, es sin duda eminentemente austero. Esta idea es contraria no solo a la licencia de esta época, sino también a las costumbres y concesiones de nuestros antepasados. Porque, ¿cuándo esta práctica no fue común? ¿Cuándo fue atacada? ¿Cuándo fue prohibida? Y nosotros claro. Vemos que esto es así. Y como te decía, parece que nosotros cuando leemos esto, pareciera que Pablo nos está escribiendo para esta época, pareciera que Pablo está viendo la realidad, nuestra realidad. Es así. Sí, lo que pasa, Horacio, que Pablo está colocando muy fuerte el énfasis en esta situación porque se está dando muy, muy livianamente allí en esa época. Y cuando le dice, mira, hermanos, que cada uno de vosotros sepa por qué está diciendo esto. En otras palabras, Pablo está diciendo porque cada uno de vosotros comprenda, reconozca, conozca el valor, aprecie, respete, esos son todos los términos que están asociados a esto, de que ustedes tienen que ser diferentes al resto. Si allí se está sucediendo esto, ustedes no lo pueden estar haciendo. Si lo hicieron, ya deben dejar de hacerlo y nunca más, porque ustedes están llamados a otra instancia muy superior. A ustedes no están llamando, no han sido llamados para que estén en fornicación, en adulterio, en relaciones ilícitas, sino que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Porque mira, Normalmente, y esto lo vimos en los tiempos bíblicos, normalmente los pecados de este tipo se miran hacia un solo lado. ¿Tú recuerdas cuando llevaron a la mujer que la encontraron haciendo cosas? El acto de adulterio. Claro, cosas ilícitas. ¿Quiénes la llevaron? La acusaron. Pero se entiende que muchas de esas personas habían incitado, la habían llevado, ¿no es cierto?, a esa misma situación, pero la estaban acusando. Entonces, hay dos facetas: una, el que comete el error, y con quien comete el error también es falta. ¿Por qué razón? Porque también es una hija de Dios o un hijo de Dios, e indirectamente estamos ofendiendo a Dios, especialmente como hacían los gentiles, ¿no es cierto?, tener mujeres para abusar de ellas. Y eso es lo que no quiere Pablo que suceda, porque nos afecta física y emocionalmente una relación fuera del matrimonio. Y las consecuencias están dadas, las consecuencias son terribles, incluso pueden perjudicar después cuando uno quiere tener una linda relación con una persona, casarse con ella, incluso así puede también tener una consecuencia y un problema en la relación. Por eso que Pablo, hablando en este sentido, dice, por favor, sepan ustedes, respeten, aprecien lo que es estar en santidad, tener una mujer con ustedes, procurar, dice, ser limpios en sus relaciones, incluso con su misma esposa, porque no pueden ser ustedes como los gentiles, no pueden ser así porque ahora han adquirido, han tomado, han tenido otra visión de lo que es la santidad. Y Dios los quiere así, los quiere de esa manera, no de otra. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles, y aquí está la razón, que no conocen a Dios, ¿te fijas? Ustedes lo conocen, son responsables. Y de todas maneras me viene a mí la carta a los romanos, cuando Pablo presenta a los gentiles, dice, los gentiles son terribles, están reprobados, se han ido a una mente reprobada. Pero cuando pasa a los israelitas, a los judíos, a los cristianos, le dice Pablo, y ustedes tienen un problemita peor todavía, porque ustedes están haciendo lo mismo que los gentiles, pero ustedes conocen las reglas, ustedes conocen las escrituras. Y esto es lo que Pablo de alguna manera está haciendo acá con ellos. No con pasión ni con concupiscencia como los gentiles, que no conocen a Dios, ustedes lo conocen. Y uno tiene que preguntarse, ¿yo conozco a Dios? Fíjate, usted, amable oyente, ¿conoce a Dios? Entonces toma estas cosas muy en serio. En el mundo actual, muchos se oponen a cualquier limitación sexual. Cuando se habla de alguna limitación, prácticamente se van todos encima. Y nosotros tenemos la obligación de predicar lo que la Biblia establece, lo que Pablo dice. No podemos estar quitando, suavizando el mensaje, porque seríamos culpables de quitar o de poner a lo que dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que decir estas cosas, aunque para algunos no les resulte agradable. Bueno, tenemos que reconocer, todos tenemos la tendencia al pecado, pero tenemos que pedir ayuda a nuestro Dios, de manera que podamos vencer esa tendencia. Con Cristo es posible vencerla, pero tenemos que primero tener la intención, porque el Señor no nos va a forzar, no nos va a obligar. Entonces, es bueno que cuando leamos a Pablo, pensemos cuál es nuestra situación. No estamos tratando de juzgar a nadie. Solamente lo decimos porque esto no podemos dejar de reconocer de que es un problema que está entronizado en nuestra sociedad. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, por lo que uno ve todos los días en los noticieros, por lo que lee en la prensa, en fin, por lo que se conversa. Es un problema latente. Y Pablo precisamente está hablando a fin de que nosotros no nos dejemos llevar por esto, no pensemos que porque la mayoría lo practica no tiene nada de malo. Como lo hemos dicho y lo hemos repetido, el pecado es pecado. Cuando y no hay otro nombre. Cuando uno recuerda un poquito la historia pasada, porque alguien puede decir, bueno, esto siempre se ha dado, siempre ha sido así, no hay diferencia. Incluso uno puede decir, ¿te acuerdas de Sodoma y Gomorra? Génesis 13:3 dice, más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces, porque ha sido así, uno va a seguir esa norma, va a seguir ese criterio. Pablo le dice, no, no, ustedes no pueden ser, ustedes conocen a Dios, ellos no conocen a Dios, y tenemos que darle a conocer a Dios para que cambien, porque el camino que están llevando es un camino de perdición, y un camino que no solamente los pierde ahora, los lleva a una muerte eterna, que es lo que Pablo quiere, que todos se salven, y nosotros también estamos deseando lo mismo. Entonces, cuando uno piensa en esto, dice, qué lindo consejo tomarlo en cuenta y abstenerse de esas cosas de las cuales no son en santidad, no son en concupiscencia, no son en pecado puntualmente, porque eso nos va a llevar por un camino mucho mejor. Y alguien podría preguntarse, ¿qué pasa si yo ya he cometido muchos errores? Bueno, no se puede llorar sobre la leche derramada, como dice el dicho, pero tenemos que mirar hacia adelante. O sea, eso no quiere decir de que porque yo he caído ya no hay no hay solución y tengo que seguir haciéndolo. Lo importante, claro, es apartarse, reconocerlo y apartarse. Y lógicamente, tenemos que pedir perdón, pedirle a Dios ayuda y apartarnos de eso. Y lógicamente la vida va a ser muy diferente, va a tener sus consecuencias por lo que se sembró, pero va a ser muy diferente, porque Dios le va a dar la santidad, la santificación, sin la cual nadie verá a Dios. Recuerde, el sexo es santo, puesto aparte para el matrimonio entre un hombre y una mujer, como lo señala el capítulo 4 y el verso 6 de Tesalonicenses. No debe tomarse livianamente. Cuando se realiza fuera de las normas establecidas por Dios, es destructivo. ¿Quién no ha visto cuán destructivo puede llegar a ser el abuso de este don? Piénselo. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de Diálogo Bíblico. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.